A ver, sigamos un poco avanzando lo que estamos diciendo. Quiero que hablemos de las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Es decir, nos encontramos en ciertos supuestos que no tenemos título ejecutivo perpuesto, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos que realizar esta gestión, es decir, en estricto rigor es un trámite, para que ese título ejecutivo que tiene la potencialidad de ser perfecto, lo sea. Entonces hay que hacer esta gestión. A todo esto, varios detalles. Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva nuevamente están establecidas por ley. No es que a nosotros se nos vaya a ir creando, ¿no es cierto?, las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, es un primer alcance. Segundo, que no todo documento tiene la potencialidad para transformarse en título ejecutivo. Es decir, hay algunos que mediante la gestión preparatoria de la vía ejecutiva pueden ser títulos ejecutivos perfectos, pero hay otros que no. Segundo alcance. Tercer alcance, hay varios, pero la verdad es que nos vamos a centrar en los que están mencionados ahí, por favor. Los que están mencionados ahí son, este es uno a todo esto, y este es otro. En primer lugar, me voy a referir a cuando tenemos un instrumento privado o una confesión judicial. Esto fue modificado no hace mucho en el Código de Procedimiento Civil. Antes, como que uno podía distinguir de una manera más nítida la diferencia entre un instrumento privado y una confesión judicial, pero ahora están tratados de manera conjunta en el artículo 435. Ahí vamos a analizar de qué se trata. Y en este caso, los títulos de crédito es cuando tenemos letras de cambio, pagarés y cheques, pero donde la firma del obligado no ha sido autorizada antes, nota, es decir, ese comerciante, por ejemplo, que hizo firmar a otra persona un pagaré en su oficinita, pero nunca fue, no sé, esa persona a la notaría para que autorizara la firma. Estos son los dos que vamos a ver principalmente. Ahora bien, dicho eso, simplemente para que veamos y dimensionemos. Esto, por favor, yo se lo he mostrado varias veces, estos son los ingresos de los juzgados de letras en lo civil. Todo lo que está aquí en celeste, un 51%, por favor, son ya juicios ejecutivos, en la mitad son juicios ejecutivos. Y este 35,5% son gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Lo voy a decir de esta manera. En estos teníamos títulos ejecutivos perfectos o ya hicimos una gestión preparatoria que resultó. Y estos otros están en tramitación. Entonces, es probable que a ustedes les toque también terminar una gestión preparatoria vía ejecutiva cuando la persona no fue bien asesorada, no obtuvo título ejecutivo desde el comienzo y hay que hacer algo para transformarlo en título ejecutivo. ¿Cuáles son estas gestiones? En primer lugar, por favor, el reconocimiento de firma confesión de deuda. Este es el primero, que está mencionado ahí. Ojo, están tratados de manera conjunta. Si uno agarra el 435 y el 436, habla de reconocimiento de firma confesión de deuda. Para que entendamos, esto parte del supuesto, en primer lugar, que tenemos que tener un documento. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que tener un documento para operar en esta figura. Y en este documento lo que vamos a pedir, ojo, que la persona reconozca la firma que está ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que no es copia autorizada de escritura pública. Entonces, aunque sea un instrumento privado, y aun cuando esté autorizada ante notario, tenemos que citarlo a que reconozca la firma, o bien que confese la deuda que está en el instrumento. Normal es que se pidan las dos cosas juntas, es decir, reconozca la firma y confiese la deuda. Pero podría ser que, bueno, no haya duda sobre la firma, pero sí pedimos que se confiese la deuda. Artículo 435. El 435, como le dije, fue modificado no hace mucho. Ahí lo tienen ustedes. Como pueden ver, ¿no es cierto?, es de noviembre del año 2021 que habla de esta modificación. Felipe, por favor, ayúdame, por favor. 435 está ahí. Sí. En caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a una audiencia dentro de 5 días contado desde la fecha de la última notificación, con el fin de que practique estas diligencias. A ver, paremos ahí, después vamos a seguir. ¿Se acuerdan? Los procesales anteriores conmigo otro profesor que uno siempre cuando explica un procedimiento dice que un procedimiento va a comenzar por demanda, ¿sí o no? Comienza por demanda y termina con sentencia definitiva, eso es como lo normal, pero aquí tenemos un caso donde la gestión preparatoria de la vía ejecutiva vendía eventualmente antes de la demanda. Entonces ocurre lo siguiente, miren, lo que uno tiene que hacer cuando tiene un título ejecutivo imperfecto y quiere el reconocimiento de firma y confesión de deuda, tiene que hacer una presentación al TRI, hay que presentar un escrito. Y ojo, este escrito no va a decir es la suma demanda, para decir gestión preparatoria tal o cual. ¿Estamos? Y ahí empiezan todas las dudas que ustedes deben saber. ¿A qué tribunal hay que presentar la gestión? Orgánico, orgánico. Es decir, tenemos que recurrir a las reglas de competencia. ¿Absoluta, sí? Ya, vamos solucionando. ¿Dónde la pedimos? Tranquilo, primero. ¿Cuál tenemos que aplicar? ¿La regla de competencia absoluta o relativa primero? Absoluta. ¿Y el territorio del elemento era absoluta o relativa? Relativa. Ya, entonces tenemos que estar aquí primero. ¿Regla de competencia absoluta? ¿Y elemento? Materia. Materia. ¿Qué tribunales ven los juicios ejecutivos y las gestiones preparatorias y ejecutivas? Sí. ¿Los juzgados de familia? Sí. ¿Los juzgados de garantía? Sí. ¿Los juzgados de letras en los civiles? Sí, estamos juzgados de letras en los civiles. Entonces, en atención a la materia, esto lo ven los juzgados de letras. Sea de competencia común o competencia civil. Ya. Ahora sí, ¿cuándo? ¿De cuál de todos los que hay en Chile? El domicilio del... ¿No te mandaba que necesitaba? Buena pregunta. ¿Del domicilio del...? ¿Cómo le podríamos llamar? Requerido, eventual, demandado, potencial demandado, tal vez, ¿no es cierto? Ya, ya. Pero miren el detalle, hay que presentarlo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Aplicando la regla de competencia absoluta y relativa. ¿Qué va a hacer el tribunal con este escrito? Lo dijo ahí. El tribunal tiene que citarlo a una audiencia a un día y hora determinado dentro del quinto día. Contado de que se notifique. Entonces, miren, uno presenta el escrito ante el tribunal competente. ¿Estamos de acuerdo? El tribunal competente lo que va a decir es cítese a una audiencia al X día. ¿Estamos de acuerdo que dentro de los 5 días? ¿No es cierto? Ojo, bajo apercibimiento. Tiene que ser bajo apercibimiento del contestado. Entonces tiene que fijar un día y una hora dentro de los 5 días, ¿no es cierto? Por favor, ¿no es cierto? Bajo apercibimiento. ¿Cómo se notifica esta resolución? Bien. Es la primera. ¿Y a quién se le debe notificar personalmente? Dígalo. Eventual demandado, posible demandado, citado. Citado, llamémosle citado, ¿sí o no? Y si no ha habido 2 días distintos, ¿cómo se notifica? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Se le notifica. Una vez notificado, tiene que ir dentro del día, ¿no? ¿Puede decir, podría decir al tercer día de notificar? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque está dentro de los 5 días. Entonces, ese día y esa hora, X hora del X día, se supone que esa persona debe con parecer el tema. Varios detalles prácticos, ¿ah? Ojo, esto es bien práctico. Aquí el citado tiene que comparecer personalmente. Aquí no puede ir el mandatario judicial por el citado. ¿Cuál citado? Usted llega, Felipe llega a Chorro y dice, ay, pero yo tengo mandato judicial, tengo toda la facultad del artículo 7, primero y segundo. ¿Eh? ¡No! Esto es una gestión personalísima que debería ser juez y citado. ¿Estamos de acuerdo? Ay, que yo tengo poder suficiente. ¡Fuera! Se te lo van a sacar del Zoom. Por decirlo de alguna manera, decir que estamos funcionando de esa manera. ¿Y qué actitudes puede tomar esta persona? Sigamos leyendo el 45, por favor. La obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética. Encontrarse vencida, ser actualmente exigible y constar en un antecedente escrito. A su vez, la acción no podrá estar prescrita. Oye, me da risa este agregado. Se dan cuenta que es lo que vimos de los requisitos del título ejecutivo, ¿no? Debe ser un documento, debe estar prescrita. Lo mismo que estábamos analizando ahora, lo vuelvo a repetir. Antes la norma del 45 no lo decía, pero la verdad es que está repitiendo algo que es obvio para proceder al procedimiento ejecutivo. Sigue, por favor. El juez de oficio no dará curso a la solicitud cuando no concurran los requisitos previstos en el inciso segundo. Ahora, pongámonos en el supuesto final del artículo. Estamos el día y hora ahí. Usted es el juez. Usted tiene cara de juez, mi amigo. ¿Sí? Tiene cara de juez. Un juez de letra. ¿Qué puede pasar en la audiencia ahí con Juanito Pérez frente a usted? ¿Qué podría hacer Juanito Pérez? ¿Lo conocen? Ah, Juanito Pérez entregado. Sí, bueno. Entonces Juanito Pérez reconoce. Consulta si Juanito Pérez reconoce. Si yo debo esos 10 millones de pesos. Si la firma es mía. ¿Tenemos título ejecutivo? Sí. ¿Resultó la gestión o no? Sí, sí. Tenemos título ejecutivo. Ojo, esa resolución, perdón, este reconocimiento perfecciona el título ejecutivo. ¿Me explico? Con ese perfeccionamiento decimos, tenemos título ejecutivo. Ese reconoció. Pero usted al tiro se fue a entregar, Felipe. ¿Cuál es la otra opción? Que no lo reconozca. ¿Ah? Que no lo reconozca. No reconozca. Ah, el duro. Duro, el tiro. ¡No! ¡No debo! ¡No es mi firma! Compruébelo. En ese caso no hay título ejecutivo. Pero hay que tener un cuidado ahí, ¿eh? Hay que tener un cuidado. Porque ¿qué pasa si yo niego mi firma y la otra parte me pide un peritaje y es la mía? Puedo incurrir en delito de falso testimonio. Entonces yo tal vez podría decir, no, no reconozco la deuda, pero no reconocer la firma, si él tiene que tener cuidado. ¿Me explico, no? Ojo con esa. Porque uno podría recomendarle siempre, ah, niega todo, se firma un peritaje de él, ¿no es cierto? Un falso testimonio, hay que tener cuidado. Pero en principio no hay ejecución. ¿Cuál es la otra posibilidad? La respuesta de vacía. Respuesta de vacía. Es decir, nunca responde. ¿Debe o no debe? A mi mamá me mima, me canta el colo, no sé, ¿no es cierto? El panamericano estuvo increíble, el sudamericano mejor, no sé, qué cosa. Me encantan las telenovelas turcas, qué sé yo. Dar respuesta vacía. ¿Y qué pasa si la respuesta vacía? Tenemos título ejecutivo, ¿no? Ojo, por eso es importante, ¿se acuerdan que tiene que ir bajo apercibimiento? Porque si da respuesta evasiva, miren esto, hay que pedirle al tribunal que señale que sus respuestas fueron evasivas. Y esa resolución que dice que la respuesta es evasiva, ese es el título ejecutivo. Ese título ejecutivo no es, ¿no es cierto?, el documento, o más bien dicho, es el documento más la resolución que específicamente lo tiene, que dijo respuesta vacía. ¿Me explico? ¿Y cuál es la otra posibilidad? Que la más obvia, ¿qué más pasa? Que no vaya. ¿Sí o no? Que no vaya. No va. ¿Qué pasa si no va? No hay título. ¿Cómo lo citamos? ¿Bajo APER? Ah, sí. Disculpe, entonces nadie iría. Porque si nadie va, nunca habría título ejecutivo. ¿Les parece razonable o no? Si la persona no va, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al tribunal? Que lo tenga por rebelde, y en virtud de esa resolución de rebeldía, al igual que aquí, esa resolución, junto con esto, es el título ejecutivo. Entonces, en esos dos supuestos, cuando la respuesta evasiva no concurre, hay que pedirle al tribunal, el señor tribunal certifique que era respuesta evasiva, certifique que no concurrió, y con esa certificación ya tenemos título ejecutivo perfecto. Ahora, hay una hipótesis que está en este reconocimiento de firme confesión de deuda. Miren lo siguiente. Llega un documento, ¿eh?, con firma, en el cual consta la obligación de pagar 50 millones. Yo soy el citado. Me siento ante el tribunal. Sucho. Señor juez, reconozco mi firma, pero niego la deuda. Me da cuenta, ¿no? Es una hipótesis intermedia. ¿Por qué? Porque se nos fue un mutuo, ¿sabes, señor juez? Se nos fue un mutuo. Él dice que fue un mutuo, un préstamo. El mutuo, un préstamo, cosa fungible. La verdad que no fue eso. Fue una donación. Una donación, él no me la puede cobrar. ¿Me explico, no? Podría darse perfectamente. Reconozco la firma, pero niego la deuda. Artículo 436. Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución, aunque se niegue la deuda. Ya, en ese caso, por favor, ¿tenemos título ejecutivo? Sí. Tenemos. Lo que pasa es que esta persona tendría que, después de oponerse, interponiendo esas acciones dentro del procedimiento ejecutivo. Pero tenemos juicio ejecutivo. Interesante la hipótesis, ¿no? Como pueden ver, es simple la citación a confesar deuda, reconocer firma de 45 y 46. No tiene mayor complejidad. Oigan, y ese es un 35% de los ingresos que yo les mostré en esa torta, ¿no es cierto? En el gráfico de torta que estaba señalada. Y parte importante es esto. Entonces, el evento de que su amigo vendió la moto por firma autorizada ante notario, estamos claro, no tenemos título ejecutivo, ¿no? Y vamos a tener que recurrir específicamente a esta gestión preparatoria de la ley ejecutiva, dando todos estos pasos. Ah, y como esta notificación es personal, hay que pagarla, ¿no? Sí. Sí, porque la hace el receptor judicial. ¿Y cuánto le hacen? 40 lucas. ¡Uy! Lo mismo que le salía la escritura pública, ¿no es cierto?, que podría haber tenido desde un comienzo. Y no consideramos el tiempo, ni consideramos el horario de cosas que nos ahora. Perdón, nos manda también judicial. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta práctica ahora, para que vayamos desarrollando el razonamiento. Si la gestión preparatoria fue exitosa en el sentido de que dio respuesta evasiva y el tribunal lo tuvo, ¿no es cierto?, porque evacuó respuesta evasiva, o no concurrió y el tribunal certificó que no concurrió, ¿Se acuerdan que antes tenemos título ejecutivo, no? Pero, ¿este documento reemplaza la demanda ejecutiva o igualmente tenemos que interponer una demanda ejecutiva? ¿O hasta solo está gestión preparada? La gestión lo convierte en ejecutivo. Pero esta solicitud para que se cite es una demanda ejecutiva, ¿no? Entonces, cuando resulta una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, lo que pasa es que después de que esto todo termina, hay que presentar la demanda ejecutiva. Lo que pasa es que si lo vemos en una línea de tiempo, se dan cuenta que la demanda ejecutiva está mucho después de gestiones preparatorias que se hicieron antes. Son casos, por favor, al igual que las medidas prejudiciales, precautorias, donde los juicios comienzan por gestiones previas, anteriores a la demanda. Y este es un caso típico. Y ahora la pregunta de cajón. ¿Y esta demanda hay que volver a presentarla ante un tribunal yendo a las reglas de competencia absoluta, relativa y todo el tema, ¿no? ¿O habría que presentarla ante el mismo tribunal que iniciamos la gestión preparatoria de la vía ejecutiva? ¿Ese podría darse el supuesto que la demanda fuera ante un tribunal distinto de donde se presentó la gestión preparatoria de la vía ejecutiva? Ante el mismo que conoce la causa, debe ser lo más lógico. En estos casos debe presentarse ante el mismo tribunal. Entonces hay dos cosas. ¿Se debe presentar demanda ejecutiva? Sí. ¿Dónde? Ante el mismo tribunal donde hizo la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, porque aquí ya se radicó la causa, aquí ya se produjo la radicación. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gestión preparatoria de la vía ejecutiva más común, pero más no la única. ¿Y la otra cuál será? La notificación judicial del protesto. Esto cuando tenemos letra de cambio, pagaré en cheque, donde la firma del obligado no está autorizada antes. Notario. El pagaré del comerciante. ¿Cómo se hace en el pagaré, en el caso del pagaré del comerciante? ¡Wow! Bueno, aquí yo les voy a explicar cómo es la tramitación. Una parte es judicial y otra parte es extrajudicial. Aquí hay que tener bien claro, ¿eh? Ojo, un detalle, la gestión preparatoria no es el protesto. Es el protesto judicial. Voy a graficarlo con el cheque, a pesar de que puede ser con otro título de crédito. Acuérdense que los cheques son instrumentos, ¿no es cierto?, que uno los va a cobrar al banco, los puede depositar. Vamos, les ha pasado, han visto un cheque, ¿eh? ¿Han visto un cheque? Sí. No están tan de moda ahora con las transferencias electrónicas y todo, pero el cheque. Cuando usted va a cobrar un cheque al banco, o un pagaré, ¿no es cierto?, lo va a cobrar, entra a ventanilla, y puede ser que el funcionario de ventanilla, después de digitar uno ahí en su computador, ¿no es cierto?, y con una sonrisa malvada, lo mire y le diga: no hay fondo. Hay cuenta cerrada. Sí, ¿no? Firma disconforme. Esos son como los tres casos más reconocidos por la legislación, que son los que se aplican. Y en ese caso el banco no se lo va a pagar. ¿Dónde están mis 5 millones que me corresponden? Le tenía fiado, ¿no es cierto?, con esto me iba a pagar y no me está pagando. Entonces, lo que le va a decir el banco en ese caso es si lo protesta. Ojo, todo esto nadie ha pisado tribunales todavía, ¿estamos de acuerdo? Nadie ha pisado tribunales. Entonces el banco va a protestar. Le va a decir 1 o 2 días para protestarlo, y el protesto es una actividad interna del banco, donde a continuación del cheque le van a pegar, ¿no es cierto?, una colilla así larga. En esta colilla va a tener el timbre del banco, la firma de la persona responsable a este respecto, y va a decir las razones. Entonces va a decir protesto, la razón por falta de fondo, el girador, el monto y una serie de menciones. ¿Estamos? Esto es cuando es un cheque que se paga por ventanilla. Pero si fuera un intercambio, pagaría este mismo protesto, a veces se puede hacer ante un notario. ¿Estamos? También, pero la figura es más o menos equivalente. Este protesto que se está haciendo aquí todavía no ha pisado tribunales. Ahora entramos a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. La gestión preparatoria de la vía ejecutiva, lo que hay que hacer ahora nuevamente es que hay que recurrir al tribunal a hacer una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Entonces hay que presentar un escrito. A ese escrito, ¿qué es lo que hay que acompañar? El cheque y el protesto. A todo esto, en la gestión anterior estamos de acuerdo que hay que acompañar el documento, ¿no? Porque dice que es un escrito, entonces hay que acompañar el escrito. Entonces uno tiene un escrito y él acompaña, ¿no es cierto?, el cheque con el protesto. Un detalle práctico, ¿eh? Un detalle bien práctico, por favor. Esto no está así tan claro en la ley. Cuando se refiere a un título ejecutivo, ¿estamos de acuerdo que ahora, conocen en la página del Poder Judicial, pejud.cl? Que ahora todo se hace de manera virtual, ya no hay expedientes físicos, sino que están las carpetas electrónicas. ¿Sabes por qué se los digo? Porque existen documentos electrónicos, con firmas electrónicas avanzadas, etc. Pero en los casos de los títulos ejecutivos hay que hacer, aparte de acompañarlos a la plataforma, también hay que acompañarlos físicamente. Ojo con eso. Hay que cumplir las dos obligaciones, acompañarlos de manera virtual y también de manera física. Y un detalle práctico también, y aquí yo siempre he tenido una discusión con los jueces, pero entiendo su razonamiento. En el caso de Concepción y Talcahuano, porque no era así en Santiago, los jueces además daban un plazo de 3 días, es decir, para que dentro del plazo de 3 días se acompañe físicamente el título ejecutivo. ¿Me explico? Uno que hace clase procesal, maneja este tema, yo discutí otra vez con uno, porque si uno no lo hacía dentro del plazo de 3 días, ese procedimiento ejecutivo lo tiraban, lo hacían como desaparecer. Es decir, hacían desaparecer. Y uno tenía que volver a iniciar un procedimiento ejecutivo, es decir, todo de nuevo, volver a presentar, cargar la demanda, hacer todo de nuevo. Entonces yo le decía, oye, pero a ver, vamos a ordenarlo, ¿no? Este plazo que tú me diste 3 días no está en la ley. Y al no estar en la ley, no es fatal. Y al no ser fatal, yo podría perfectamente acompañarlo el día 4, en la medida que no se acuse la correspondiente rebeldía, y eso es válido. Entonces sí, me decían, sí, el distrito legal tenía razón. Pero la verdad que por un tema administrativo, si no me acompaña el título ejecutivo así, es simple, dentro de los 3 días yo hago esta cuestión de trabajo. Me explico, no sé, la hacen desaparecer, hay que volver todo esto. Entonces tengan presente, ¿eh? Si tiene un título ejecutivo, en este caso tendría que escanearlo, tendría que subirlo y además llevarlo físicamente dentro del plazo. Santiago la otra vez me di cuenta que está en un plazo de 8 días. Debe ser porque es más grande, que trasladarse más, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, anotación al margen. Entonces, acompañamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto. Y aquí la gestión no se llama la citación a confesar deuda o reconocer firma que vimos del 435, sino que esta gestión se llama la notificación judicial del proyecto. ¿De qué? Letra de cambio, pagareo, cheque, que son los títulos de crédito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en la suma del escrito, aquí en lo principal, dirá notificación judicial del protesto, la letra de cambio, pagareo, cheque. Primero no sí, segundo no sí, tercero no sí. Antes que el tribunal se presente. Sí, ¿en atención a la materia? ¿Qué tribunal? ¿Garantía? ¿Familia? Voy a la corte de apelaciones porque es más serio. ¿Antes qué? ¿Cuál de los juegos de letra? Si usted es ejecutado, don Waldo, ¿cuál sería el juzgado de letra? ¿Ah? Esta es geografía, ¿eh? Concurso de geografía del colegio. ¿Dónde? Coronel, ¿cierto, coronel? Y hay dos, ¿cuál de los dos? ¿Cuál? El que el sistema computacional determina. ¿Estamos? Se presenta. Ah, a todo esto un detalle. Como en el primer escrito también hay que constituir mandato y patrocinio, ¿eh? Igual que en la otra gestión, mandato y patrocinio. El tribunal dicta una resolución. ¿Cómo era la resolución en la gestión preparatoria anterior? A reconocer firma, confesar deuda dentro del quinto día. Ojo, dentro del quinto día dicen al segundo, tercero, con un tema ahí depende, pero tiene que ser dentro del quinto día. Aquí sabe cuál es la resolución, es mucho más simple. Notifíquese. Aquí hay una resolución cortita. Notifíquese. ¿Cómo se notifica esa resolución? ¿A quién? A la persona. ¿Al solicitante cómo se le notifica? Por estado diario. Por estado diario. Ojo, la persona al cual se le notificó puede adoptar 3 actitudes, cualquiera de ellas. En primer lugar, la que está ahí. ¿Hay título ejecutivo si paga, no? ¿Por qué? Porque se termina el... Bien, pero dígalo jurídicamente. Porque se terminó la obligación. El pago es la prestación de lo que se debe, se tiene la obligación. Perfecto. Más complicado. Niega. Lo que está diciendo cuando niega, oye, ese documento no lo emití yo, ¿sí o no? Esa firma no es mía, no es girado por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con esto, ¿eh? La figura de niega. A todo esto, aquí hay un tema también que es muy similar a lo que yo dije antes. Si la persona niega, por ejemplo, y tacha de falsa su firma, aquí se puede pedir nuevamente un pedi. Pero aquí no solamente falso testimonio, podría caer en las figuras de estafa. Es decir, la pena mayor. Ay, no, niega, niega. La super asesoría. En vez de causa, pasamos a causa civil, ahora además penal. Ah, buena asesoría. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. porque si niega podría producirse un incidente donde el cual se discutiera, por ejemplo, la validez de la firma y podríamos llegar a peritaje y darse el supuesto que llegue. Esto es lo más común, ¿eh? Lo más común que en el plazo de 3 días no pague, ni haga, perdón, no paga, no niega, ni hace nada. Y como es un plazo fatal, transcurrido 3 días al tribunal hay que pedirle que certifique, es decir, que certifique que pasado los 3 días no hizo nada. Ojo, esa certificación es el título ejecutivo. Nuevamente, como en los supuestos que dije, es decir, es el, obviamente el documento, la gestión es que debe ir al lugar, pero necesitamos esa resolución judicial que específicamente, ¿no es cierto?, certifica que no hizo nada dentro del plazo 3. Estas dos son las gestiones preparatorias que lejos más se utilizan. Estamos hablando del 90% de las gestiones preparatorias. Hay otras, sí. Hay unas con la factura, no se sabe que la cuarta factura también constituye el título ejecutivo, la evaluación judicial, ¿no es cierto?, la confrontación de títulos, hay muchas otras, de acuerdo. Pero con estas estamos bien. ¿Se entiende? Uy, ay, ay. Es una demanda ejecutiva, un poquito vieja, pero ahí la voy metiendo. Si tengo un título ejecutivo, perfecto. ¿Te voy a comenzar con gestión preparatoria de la vía ejecutiva? No, pero tengo que presentar la demanda ejecutiva. Comienzo por gestión preparatoria de la vía ejecutiva y es exitosa, ¿tengo que presentar demanda? Sí, ya lo dijimos, ¿no? Entonces lo que nos lleva ahora es para hablar de la demanda ejecutiva. Es una demanda. Mi amigo, me gusta ese bolerón de los Boston Celtics. Requisitos de la demanda. Lo lamento, reglas comunes a todo procedimiento, ¿no? Tenemos que volver para atrás, avanzar hacia adelante. Como el tenis, hay que tomar bolito para pegarle más fuerte. Es una demanda. Entonces una demanda tiene que reunir por consiguiente los requisitos de la... ¿Y cuáles son los requisitos de la demanda? Estamos claros que la demanda es un documento, ¿no? Entonces tiene que reunir, ya, ¿cuándo me dice? La primera familia de requisitos, la del 254. Estamos de acuerdo que en el 254 están los requisitos de la demanda, ¿no? De toda demanda. ¿Cuál otro? Reglas comunes. Reglas comunes o requisitos comunes a todo escrito. Requisitos comunes a todo escrito. Bien. ¿Algo más? La suma. La presuma. Presuma. Presuma. No sé si recuerdan, pero el 254, el primer requisito, perdón, de los requisitos comunes a todo escrito, el primero es la suma, ¿no? La suma. Entonces la presuma es algo que va antes de la suma. Aquí ustedes lo tienen, no sé si se alcanza a ver. Voy a adelantarlo un poco para ver si se ve un poquito más. Ah, es súper bueno. No se alcanza a ver. Algo que sea. Entonces lo que está aquí arriba es la presuma. Esta es la suma. Esta de acá es la presuma. Acuérdense que la presuma es un requisito que no está establecido por ley, un requisito que está por autoacordado, decreto económico, la Corte de Apelaciones lo han ido fijando. Esto de aquí es la suma, requisito común a todo escrito, y después se desarrollan probablemente los requisitos del artículo 254. ¿Qué más tiene que tener? Tendría que tener patrocinio, ¿y qué más? Patrocinio, mandato, ¿no? ¿Y alguna pregunta? ¿Siempre tiene que tener estos 4 familias de requisitos o en algunos supuestos no tendría estos 4? ¿Siempre tendría estas 4 familias de requisitos la demanda? ¿Si toda demanda ejecutiva tendría que tener estos 4 familias? ¿En qué caso no tendría que tener la persona? Se comenzó por gestión preparatoria de la vía ejecutiva y ya no necesitamos tener presuma porque eso la presuma se la agregamos a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Me explico, no? ¿Cierto? Ahí está bien. Ya. Tenemos nuestra demanda ejecutiva. A ver, varios alcances. A todo esto. ¿Qué año tuvieron reglas comunes a todo procedimiento? ¿El año pasado? ¿Estuvieron la modificación de noviembre de 2021? Que aparte de señalar el nombre, domicilio, profesión, oficio del demandante y el demandado, acuérdense que hay que señalar ahora un correo electrónico. No olvidemos el tema del correo electrónico en los efectos de la notificación. Ojo, que es una modificación de noviembre del 2021. Pero dejando fuera, por favor, todos los requisitos, además, la demanda ejecutiva, ojo con esto, tiene ciertas particularidades. Solo de la demanda ejecutiva y no otro. En primer lugar, siempre a la demanda ejecutiva, salvo que sea gestión preparatoria, usted tiene que acompañar el título ejecutivo. Consulta. En un procedimiento sumario, donde mi derecho se basa en una escritura pública, es un instrumento público, yo estoy obligado a acompañar la escritura pública junto con la demanda. En un juicio ordinario de mayor cuantía, donde se discute la propiedad de un inmueble, yo estoy obligado a acompañar la escritura pública, por ejemplo, de compraventa o la copia de la inscripción de dominio junto con la demanda. No. La ley lo dice, ¿no es cierto? Se pueden presentar hasta, por ejemplo, el vencimiento del término probatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esos procedimientos, los documentos, no necesariamente se acompañan con la demanda, pero aquí, el título ejecutivo, hay que acompañarlo. ¿Y por qué hay que acompañarlo? El juez tiene que hacer un examen de admisibilidad, ¿o no? ¿Cómo el juez va a saber si es título ejecutivo? ¿Cómo va a saber si es una obligación de dar acción? ¿Cómo va a saber si es actualmente exigible, si es líquida, si no está prescrita la acción, si no acompaña el título ejecutivo? Y ojo, acuérdense de acompañarlo de manera digital y además de manera física, dentro del plazo que el tribunal diga. ¿Estamos? Ojo con eso, porque a veces descoloca esa cuestión. Y a veces los tribunales, como le dije en Santiago, dan un plazo y lo sacan otro, entonces uno tiene que estar atento ahí a la resolución. Ese es un primer elemento que hay que tener bien presente, ¿eh? Primera particularidad. Segunda particularidad. ¿Qué es lo que es por tanto? El resumen. El resumen que el libro va al colegio. La conclusión. El número 5 del 254. ¿Se acuerdan? La enunciación precisa y clara consignada a la conclusión de las peticiones que someten al fallo. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda demanda tiene que terminar una parte al final. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Sí o no? En el caso de las demandas ejecutivas tiene una frase que tiene que ir siempre, ¿eh? Que es como una frase cliché, una frase estándar, ¿eh? Si quieren ahí se las mando, pero dice más o menos que se tenga por interpuesta demanda ejecutiva y se despache mandamiento, ejecución, embargo, ¿no es cierto? Y se embargue bienes suficientes para cubrir capital, intereses y costas. Es decir, esa frasecita es como una frase estándar. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Que va siempre en la demanda ejecutiva. Si tenga por interpuesta demanda ejecutiva, se despache mandamiento, ejecución, embargo, se haga íntegro pago de lo adeudado, incluyendo capital, intereses y costas. ¡Va! Esa frase tiene que ir en el portal. En toda la demanda ejecutiva, ¡va! ¿Eh? Tiene que ir. Entonces, dos particularidades ya. La demanda, perdón, el documento y la particularidad del portante. Eso son dos particularidades, pero además puede tener dos cosas. Ojo, estas dos que yo estoy diciendo en el portante y el título ejecutivo son menciones que debe tener. No sé si me explico, son imperativas. Pero hay dos que son facultativas. Hay dos cosas que la demanda ejecutiva puede tener. Primero, la designación de los bienes que se van a embargar. Si yo en la demanda ejecutiva puedo señalar los bienes que quiero que se embarguen. Entonces, si yo sé que el deudor tiene un Porsche Cayenne, tal patente, tal año, de su propiedad, ¿puedo incorporar en la demanda ejecutiva? ¿Cierto? ¿Y cuál es la ventaja? Que ya el receptor judicial sabe dónde trabar. Embargo. ¿Puedo señalarle una cuenta corriente de tal banco, tal número? Lo puedo interponer en la demanda ejecutiva. ¿Estamos? Ahora, si no lo sé, no lo pongo. Y en tal caso puedo pedirle al tribunal que, bueno, más adelante fijaré, ¿no es cierto?, cuáles son los bienes embargados. Entonces, el primer tema es ese. Y lo segundo que se puede señalar es designar un depositario provisional. ¿Qué es el depósito? Hablamos del depósito. Sí. ¿En comercial? ¿Se acuerdan del depósito necesario? Sí. Sí. ¿Lo pasamos cuando hablábamos bien de qué procedimiento? Sumario. Profesor, ¿el depósito es donde van a quedar guardadas las especies como en resguardo? Es decir, se supone que el depositario, en principio, por favor, en abstracto, es como un tercero, ¿no? Debería ser un tercero del ejecutado. ¿Y por qué le entregamos el bien a un tercero? Para que lo conserve, ¿no? Para que lo administre. Y con la obligación de administrarlo, conservarlo y restituirlo a quien diga la sentencia definitiva, ¿sí o no? Porque él tiene razón, si quiere hermano, esta es la idea, si quiere hermano, obviamente el deudor, es probable que el deudor no lo cuide. Y si no lo cuida, se deprecia, y si no se deprecia, no voy a poder pagarme el crédito, cuando lo remate va a valer menos de lo que ahora. ¿Se entiende el ejercicio? Esa es la idea, está súper distorsionada la idea del depositario como el más adelante, ¿eh? Porque lo normal es que el depositario es el deudor el que queda como depositario. Eso es lo normal. Pero podría ser un tercero sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Yo puedo poner en la demanda ejecutiva que haya un tercero que sea depositario? Sí. Entonces la demanda ejecutiva, ¿podría poner los bienes a embargar? Sí. ¿Pueden poner un tercero que sea depositario? Sí. Si no los pongo, tranquilo, se pueden poner después. ¿Estamos? La famosa demanda ejecutiva, entonces, con las dos particularidades, menciones esenciales, imperativas que debe tener estas dos facultativas. ¿Qué hace el tribunal con la demanda ejecutiva? Debe dictar una resolución. Debe dictar una resolución. Usted, don Felipe, está trabajando en el juzgado de letras y garantías. Mire, en Yumbeles, juzgado de letras y garantías. ¿Estamos? Sí, de asuntos de garantía, pero también propio de juzgado civil. Y usted, como estudio de derecho, el tribunal le va a decir: aquí llegó una demanda ejecutiva. ¿Estamos de acuerdo que usted hizo el examen de admisibilidad del título, no? ¿Se acuerdan que vio todos los requisitos? Y además va a tener que revisar la demanda ejecutiva. Entonces, ¿qué va a tener que chequear? ¿Se acompañó el título ejecutivo? ¿Tiene la frase que corresponde en el portante? Ojo, ¿cumplió los requisitos del 254? ¿Tiene si corresponde la presuma? ¿Tiene constituido patrocinio y poder? ¿Se dan cuenta que el examen de admisibilidad del título, pero también de la demanda ejecutiva? Que ambos cumplen los requisitos. Y ahora sí, si tanto el título como la demanda cumplen los requisitos con las particularidades del caso, ahora sí, ¿qué tiene que hacer? Pero ¿se acuerdan que el procedimiento ejecutivo es un procedimiento especial? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que tenemos las características? ¿No? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es especial? ¿Ah? Bien, porque no es ordinario, es picante, no es ordinario. Acuérdense que todo, no es juicio, todo lo que no es juicio ordinario es procedimiento especial o extraordinario. Ya. Con esa respuesta yo no podría decirle más que ya, listo, ¿no es cierto? Si quiere la respuesta. Pero yo le dije que era especial por otras cosas. Tiene dos cuadernos. Ah, tiene dos cuadernos. Sí. Pero estos dos cuadernos nacieron porque habían dos qué. No son dos procedimientos, son dos cuadernos dentro del mismo procedimiento, que pueden ser más, acuérdense. Sí. Porque frente a la demanda ejecutiva, revisado la demanda ejecutiva y el título ejecutivo, el tribunal tiene que dictar una resolución, pero después tiene que dictar otra. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay dos resoluciones y doble noti? Entonces, de la demanda ejecutiva van a ser una resolución que va a dar origen a otra resolución. Esta resolución que está aquí, que da origen al cuaderno principal o ejecutivo, donde está la discusión jurídica, aquí está la sentencia definitiva, es lo que se denomina el despáchese. Es decir, cuando ustedes vean un despáchese, significa que el tribunal revisó el título ejecutivo y revisó la demanda ejecutiva y estaban ok. Y dicta esta resolución, despáchese. Ojo, hay comunas donde dice despáchese mandamiento de ejecución y embargo. Hay otras que tienen más tiempo y dicen, por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese mandamiento de ejecución y embargo, ¿eh? Pero en Santiago, muchas veces en Conce, como están todos locos por tiempo, despáchese, ¿estamos? Cuando vean el despáchese, es la resolución que abre el cuaderno PRI. Sí, mal. Pero miren, la norma dice despáchese mandamiento de ejecución y embargo. ¿Saben por qué? Porque la resolución que va a dar origen a este otro cuaderno, que es el cuaderno de apremio, se llama mandamiento de ejecución y embargo. Mandamiento de ejecución y embargo. Se los voy a decir nuevamente, por favor, son mis formas coloquiales de explicar las cosas. Esta resolución es hija de Estado. Porque esta resolución, acuérdense, dice despache ese mandamiento de ejecución y... ¿Sabe lo que está diciendo? Es una autoorden, es una resolución del mismo tribunal. Está diciendo, ahora tengo que dictar otra resolución, que es el mandamiento de ejecución y embargo. Entonces, esta resolución que está aquí abajo, que se llama mandamiento de ejecución y embargo, es de alguna manera consecuencia del despáchese. Sí, en Yumbel tal vez, disculpa que la cara, me dijiste Yumbel, puede que el despáchese y el mandamiento lo dicten el mismo día. Pero en Santiago, no están llenos de pega, no es raro que el despáchese, como una resolución simple, la hagan en un día y el mandamiento la hagan en varios días después. ¿Por qué? Porque es una resolución simple. Una resolución bien simple. Si dice el editor, despacha ese mandamiento de ejecución en embargo. Cortita. Ah, y es simplemente un decreto. Pero el mandamiento de ejecución en embargo, y eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana, es una resolución mucho más compleja porque no es un decreto, es una sentencia interlocutoria de segundo grado. Es decir, falla sobre un trámite necesario para construir la sentencia de definitiva. Y además debe contener una serie de menciones, algunas que son esenciales y otras son facultativas. Entonces, si uno está trabajando en un tribunal, dictar el despacho es fácil, pero dictar el mandamiento puede tomarle bastante más tiempo. Entonces, con eso lo que se está diciendo el tribunal es, tengo una segunda pega, dictar una segunda resolución, que es el mandamiento de ejecución. Y aquí se empieza a ver, ¿se acuerdan que en el juicio ordinario de mayor cuantía, cuál es la resolución que recae en el escrito de demanda? Si la demanda cumplió todos los requisitos. De traslado. Traslado. En el procedimiento sumario, ¿cómo era la resolución? A una audiencia de... Vamos, vamos, contesten la situación. ¿Contado desde? Pero más largo, menos larga, es una resolución, ¿no es cierto? Aquí tenemos que una demanda dio lugar a... Está siendo consecuencia de esta. Se dan cuenta que la hija superó a la madre, ¿no? La madre era un simple decreto, era una sentencia interlocutoria, que tiene muchos más requisitos formales que decir, y cumple distintas funciones. Y aquí viene, y esto es lo que vamos a alargarnos ya a la próxima clase, es que se den cuenta que, como hay dos resoluciones, ¿qué hay que hacer con las resoluciones para que sean válidas? Ah, entonces hay doble resolución y doble notificación, y doble tramitación. Y ahora van a tener que empezar a avanzar, ¿no es cierto?, con los distintos brazos, uno, otro, que van por aquí. ¿Se entendió algo? Guardo me mira así como... Mi amigo, no lo veo convencido. No, sí, está... Claro. ¿Dudas, consultas, observaciones o alcance? Sí, parece que sí. Muchas. ¿Felipe? ¿Algo? ¿Mi amigo? ¿No? Quedamos hasta aquí. Les pido a... Yo no sé si está funcionando esa cuestión de los códigos QR, pero... Profesor, disculpe, ¿me puede aclarar lo que significa el apercibimiento? El apercibimiento es una sanción que la ley trae aparejada cuando la persona no concurre, pues, o no realiza algo. Ya. Sí, cuando yo pido una diligencia de confesión de deuda bajo percibimiento, significa que si no va, eso trae con... Ahora, hay que pedirlo, porque si no pido el apercibimiento no me resulta. Entonces, tengo que pedirlo bajo percibimiento del 435. Entonces, si la persona no va o respuesta evasiva, certificamos el hecho, ¿tenemos título? Sí. Si no fuera procedimiento, la verdad es que no traería consecuencias. Le pido que lo vayan completando. La próxima semana se entregan las notas y seguimos avanzando con el procedimiento.